Y como les contamos al inicio del programa, hoy en La Cabuya conoceremos más sobre el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular, a realizarse el 5 y 6 de agosto. A continuación, escuchemos una nota de Antonio Cartín y Fabiola Pomareda. El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica, la Red Mesoamericana Alforja y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, invitan a participar en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias en Comunicación, Cultura y Educación Popular. Este será en San José el 5 y 6 de agosto y su enfoque será Democracia, Justicia Social y Ecológica, aportes de una educación popular transformadora. Los objetivos de esta actividad son conocer experiencias innovadoras, creativas y propositivas que se dan en ámbitos vinculados a procesos de educación, comunicación y cultura popular, la mayoría desarrollada por jóvenes. Dilana Rodríguez, coordinadora de comunicación del evento, nos amplía. El encuentro se ha planteado cuatro objetivos principales que son, bueno, visibilizar la diversidad de experiencias de educación, comunicación y cultura popular, sobre todo esas experiencias que se realizan en la región y que son impulsadas por sectores de jóvenes. También se ha propuesto pues promover un diálogo crítico de saberes y conocimientos que surgen de esas experiencias y reforzar factores de identidad regional, ¿verdad? En estos momentos en los que la sociedad está pues bombardeada por un montón de proyectos neoliberales y bueno, y finalmente identificar una agenda clave de temas, perspectivas y líneas de acción que serían con el propósito de darle seguimiento, digamos, utilizando formas de comunicación virtuales y nuevas tecnologías. El encuentro contará con la presencia de compañeros y compañeras de distintas organizaciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas y movimientos sociales de la región mesoamericana. Sin lugar a dudas, ellas y ellos nutrirán el espacio de una manera significativa a partir de sus propias experiencias. El encuentro en esta ocasión propone una metodología distinta a lo que usualmente se hace en este tipo de encuentros. Y entonces, bueno, las personas que se inscribieron en las fechas indicadas eligieron en qué querían participar, ¿verdad? Y entonces las posibilidades eran stands de las organizaciones, de sus luchas, ¿verdad? Incluso si tienen material de venta van a poder vender ese tipo de material. También vamos a tener talleres, son diversos en temas y en metodologías. Y vamos a tener la carpa Paulo Freire, que está dedicada sobre todo actividades artísticas y culturales. Las actividades del día sábado estarán abiertas al público y se invita a toda la gente a visitar el Pretil en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Ese día podrán conocer todas las propuestas. El evento iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. Esta nota fue producida por Antonio Cartín Caballero para La Cabuya.